CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. A la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos indicando que se realizó una conferencia de prensa por parte de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el ministro de Defensa, Javier García. El motivo fueron las declaraciones del comandante jefe del ejército, Fregosi, respecto a realizar una, diríamos, revisión, ampliación de información, de datos, debate, discusión, en donde no se descarta, por ejemplo, la posibilidad de que en algún momento, dijo Javier García, obviamente sin llevar mochila sobre la espalda, es decir, sin prejuzgar, ¿por qué no que participe Crisol, que es alguien que ha pedido participar de este tipo de actividades, decía Javier García, o también militares retirados que también han pedido participar de esta evaluación, de análisis, de debate sobre lo que son los programas curriculares a nivel de la enseñanza para los mandos, para los altos mandos militares, y también viendo lo que ha sido el papel del ejército durante estos años, abarcando también los años de la dictadura militar. En este caso, el ministro de Defensa, Javier García, ante alguna consulta, por ejemplo, de que clubes militares ya han salido a criticar y han indicado que esto es una maniobra y que habrá que ver por dónde salta la liebre, dijo en este caso el ministro de Defensa que no cae bien ese tipo de declaraciones de ex militares o militares retirados, porque ya utilizando la palabra maniobra están dando a entender que todo esto tiene un fin oscuro, cuando en realidad es todo lo contrario. Él habló de pacificación, habló de la búsqueda de las responsabilidades, de hacerse de las culpas que cada uno tiene, y llamó también a distintas fuerzas políticas a reconocer también el papel que jugaron en aquel momento. Utilizó alguna frase de Wilson. Él dijo: Argimón y yo somos wilsonistas, y Wilson en algún momento se equivocó y lo reconoció. Sería bueno que lo reconocieran también otros. Se le preguntó quién y dijo el MLN. En este caso fue lo que dijo el ministro Javier García. Escuchamos lo que marcaba en la conferencia de prensa el ministro de Defensa. Una iniciativa del Ejército Nacional que se me comunicó como ministro en su momento y que respaldo absolutamente. Así que me parece que el mérito también está en que la iniciativa surge del propio Ejército y los mandos. En la necesidad, como estamos viendo, de trabajar en la formación de lo que nos van a hacer los futuros mandos, en este caso del Ejército, ¿no? Y aquí le agrego algo que es de opinión propia, ahí sí mía personal, y es que los que somos más veteranos no tenemos derecho a cargarle mochilas del pasado a los más jóvenes. Y nuestros oficiales jóvenes no deben cargar con ninguna mochila del pasado. La única mochila con la que cargan es una mochila de mucho honor y mucha gloria, que es pertenecer al Ejército Nacional, un ejército que con Artigas fundó la patria. Es la mochila que deben cargar histórica, 200 años. El resto, las nuevas generaciones serán lo que serán por ellas mismas, pero no tenemos los más veteranos derecho a hacerlos herederos de nuestras diferencias o diferencias de otros. Estamos en tiempo en el siglo XXI y necesitamos de modernidad, y necesitamos de una capacidad de entender las diferencias. En todo sentido, me animo a repetir algo que dijo una vez, todos lo vamos a recordar, el expresidente Valle: es necesario entre todos construir un estado del alma. Un estado del alma que apele a la reconciliación, que apele al entendimiento entre orientales y haga, como bien decía la vicepresidenta, a todos capaces de poder mirar para adelante. ¿Tuvo oportunidad de leer las declaraciones del presidente del Centro Militar? Las preguntas son sin micrófono, entonces es difícil escucharlas, pero... Bien. Sí, la ley. Primero, el término maniobra es un término, yo creo, agraviante. Ahí está contestándole al círculo militar, que fue uno de los que hizo críticas. Porque parte del prejuicio negativo, de la intencionalidad negativa. Y esto lo que ha tenido por parte del Ejército Nacional es transparencia absoluta. Ha tenido transparencia, y además de tener transparencia, ha tenido pluralidad. Y vuelvo a reiterar, todos quienes tenemos algún año más y algún pelo menos, tenemos la obligación, me parece, de contribuir a que las nuevas generaciones construyan su porvenir. Y no tenemos que hacer rehenes a las nuevas generaciones de las diferencias de las viejas generaciones. Así que todos, me parece, deberíamos comprender esto. En cuanto a las opiniones, bienvenidas las opiniones. A mí me parece muy positivo que se construya un debate. Y me parece algo más, hago pie en lo que usted preguntaba recién. Ha tenido la iniciativa el Ejército Nacional, pero todos sabemos que estos procesos históricos, esos tiempos históricos, tuvieron muchos protagonistas. Yo creo que sería bueno que otros, desde el punto de vista político y social, otras organizaciones políticas y sociales, que tuvieron que ver en estos procesos que estamos analizando, también asumieran la autocrítica. Porque me parece que nadie puede decir, hice todo bien. Bastante lejos de decir, hice todo bien. Y es una iniciativa la que ha tenido el Ejército Nacional, que estaría bueno que fuera emulada por otros, del punto de vista político, y también de organizaciones sociales, que fueron protagonistas y tuvieron su que ver en momentos muy dolorosos de la vida del país. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la reconciliación entre los uruguayos. Yo dije el otro día públicamente, estaría muy bien, por ejemplo, que el MLN, que es una organización política que tuvo su que ver en esto, en este periodo histórico, y que tuvo responsabilidad también, tuviera la capacidad de la autocrítica y de asumir que es responsable de buena parte de ese dolor que muchas veces sufrimos los uruguayos y la división de los uruguayos. ¿Con qué objetivo? De poder superar esa instancia, de poder crear ese estado del alma, como decía, reitero, el presidente Valle, que nos permita a todos tener más futuro que pasado. También. Mire, voy a poner un ejemplo. Beatriz y yo nos formamos con Wilson Ferreira. Quizás quien hizo la primera autocrítica sobre el proceso de estos años, desde el exilio, cuando Beatriz se acordará, cuando Wilson dijo que si tuviera que hacerlo no volvería a votar la ley de seguridad del Estado que en su momento votó, que lo hizo en su momento y reconocía que se había equivocado. Bueno, hoy no lo tenemos entre nosotros, por eso, pero es tan mencionado por quienes nos formamos con él de chicos, pero por tanta gente, que es un buen ejemplo de cómo cuando se piensa en el mañana y se piensa en la unidad de los uruguayos, uno con humildad debe asumir su cuota parte de responsabilidad si lo que quiere es construir mañana. Ministro, esto es un hecho novedoso, porque se lo pregunto porque el ex comandante jefe del ejército y actual senador del Cabildo Abierto, Marín y Ríos, marcaba que estas situaciones como las que planteaba el actual comandante jefe del ejército se habían hecho en otro tiempo, se habían hecho análisis por parte de los soldados que ingresaban, o en realidad los mandos cuando en este caso ascendían, se tenían este tipo de charlas o de discusiones. Pero usted lo marca como un hecho novedoso el que está marcado ahora, ¿no? Diferente a lo que había antes. Todo tiene su contexto, ¿no? Y me parece que todo tiene su proceso de maduración. Y esta idea que lidera el ejército y el comandante del ejército de poder iniciar un proceso de apertura, de pluralidad, de integralidad en las visiones, que no se queda solo en la visión de la formación estrictamente militar, sino que toma elementos de las ciencias sociales, de las ciencias históricas, de las ciencias más duras, de las tecnologías, para nutrirse de saberes, es una visión, un instrumento moderno. Moderno y muy democrático, muy plural. Eso creo que nos hace muy bien a todos. Las Fuerzas Armadas, el tema de la defensa general y las fuerzas armadas en particular, pero el tema de la defensa no es un tema para los militares y los cuarteles, es un tema de los uruguayos, y es un tema esencialmente democrático y republicano. Ahí nos respondía Javier García, porque el actual senador de la República, Manini Ríos, había indicado que lo que está llevando adelante Fregosi lo han hecho también otros comandantes y jefes del ejército, y él mismo, cuando era comandante y jefe del ejército, estoy hablando de Manini Ríos. Javier García indica que, bueno, hay un contexto y que él considera que no, que esto es novedoso. Al igual que la vicepresidenta Beatriz Argimón, ellos consideran que es importante esto, dijo Beatriz Argimón, para los derechos humanos. Escuchamos lo que manifestaba la vicepresidenta de la República. De recibir al señor ministro de Defensa, doctor Javier García, con quien hemos estado conversando sobre un episodio que desde el punto de vista personal asigno una real importancia y tiene que ver con las manifestaciones conocidas públicamente del general Gerardo Fregosi respecto a un auténtico proceso de apertura que considero histórico en términos desde el propio Ejército Nacional poder hacer en esa apertura una consideración de los planes de estudio sobre un proceso histórico que nuestra generación vivió y sintió de una forma especial y que tiene que ver con la dictadura última que Uruguay tuviese. Entonces, nos pareció muy interesante poder hablar de primera mano con el señor ministro. He decidido públicamente, y así se lo manifesté al ministro, hacer público mis manifestaciones en términos de que considero una contribución a alguien que, sin lugar a dudas, se está mirando hacia adelante, que me parece algo muy importante en los procesos de apertura y que tiene mucho que ver con conocer el pasado, pero también asumir el futuro. Y en ese sentido, le comenté al señor ministro que para mí era importante hacer público mi satisfacción por esa señal que el general en las últimas semanas ha hecho público y actividades que consecuentemente va a llevar adelante el propio ejército. Así que tuvimos una larga charla en ese sentido. Ustedes saben que sigo este tema desde hace muchos años y creo que es muy importante hacer público ese hecho de dar la significación, la importancia que entiendo estas manifestaciones tienen. Ustedes saben que con motivo de lo que es la investigación en la Comisión de Derechos Humanos vinculado al Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez en el 2006, la exdirectora de Jurídica del Ministerio de Defensa, la doctora Silvia Uyer, dijo que a pedido del exministro de Defensa, se supone que en este caso estamos hablando del último gobierno de Vázquez, todos los archivos documentales de la asesoría letrada anteriores al 2010 fueron destruidos por o para hacer espacio. Y se le preguntó al ministro de Defensa, Javier García, si se está haciendo una investigación para comprobar lo que dijo la doctora Uyer. Y dijo que sí, que se ha nombrado a un abogado del ejército para que haga la investigación. Decidimos una investigación administrativa y designamos al abogado que se va a hacer cargo de la instrucción de la investigación administrativa. Así que en los próximos días comienza todo ese proceso, sobre el cual no voy a opinar porque no hay una investigación. Justamente para eso es que decidimos la investigación administrativa. ¿Es un abogado del Ministerio de Defensa o del Comando del Ejército? El doctor Cabezas es del Ejército, porque el problema es que lo que quisimos preservar es que, ya que lo que se estaba planteando era la eventualidad, una denuncia de documentación de la Secretaría, es decir, del Ministerio de Defensa, no podía ser un abogado del lugar donde se está investigando, ni directa ni indirectamente. Entonces recurrimos a un abogado de afuera del lugar que se va a hacer la investigación. Se le pregunta ahora también al ministro por el tema de las excavaciones en el batallón 13. Bueno, todo eso lo lleva adelante la institución de derechos humanos. Yo tenía entendido en los últimos días o semanas de que se estaba haciendo todo el proceso de preparación, pero seguramente la vicepresidente que... Pero formalmente todavía no están las excavaciones. Estaban haciendo todo ese proceso. Están haciendo todo el proceso vinculado a retomar esas excavaciones también, retomar esas excavaciones en el batallón 13. A partir justamente del pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hacemos la pausa, Adriana, y volvemos. Seguimos con la información, y en este caso el senador Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, quien tiene el capítulo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no de la UAM, pero sí del Ministerio de Ganadería y Pesca. Y hago esa aclaración porque me decían, él la UAM no la tiene, la UAM la tiene Jorge Gandini. Pero él habló ayer justamente, hizo una conferencia con respecto al tema del agua. Nosotros hemos consultado a algunos otros legisladores. Bueno, Sergio Botana ya salió públicamente a decir que el acuerdo que se firmó y se acordó entre... Bueno, está firmado entre Charles Carrera y Jorge Gandini, pero en realidad hubo allí toda una ingeniería donde participó también Carolina Cos, el propio Ministerio de Ganadería, los propios productores se indican... por parte de referentes del sector de Gandini también han participado. No ha convencido, por lo menos a Botana, que votaría en contra, a Sebastián da Silva, que buscaría cambios, y una Mini Fury que también integra la Comisión de Presupuesto Integrada con la Hacienda, que también estaría convencido de buscar algún cambio más. Y dentro de los sectores vinculados a otros partidos políticos hay legisladores, por ejemplo del Partido Colorado, que tampoco han quedado muy convencidos del proyecto, de cómo quedó ese acuerdo de la gobernanza del agua. Así que se verá hoy en las reuniones, y finalmente la idea es, si no se puede terminar hoy con el temario, continuar mañana sábado, pero hoy van a estar tirando algunos de estos temas sobre la mesa, y bueno, ese será uno, el de la gobernanza del agua. Sebastián da Silva cree que a través de la figura del gerente, que para él es la principal figura, no el secretario general, que es del Ministerio de Ganadería, no el presidente, que en este caso es de la intendencia, sino que el gerente para él es lo más importante, bueno, tal vez por allí se pueda llegar a una solución. Pero dice, este acuerdo no cuenta con el apoyo de importantes gremiales de productores. Del otro lado, que me dicen, Gandini habló con los productores, con gremiales de productores, y todos dijeron que estaban de acuerdo, por ejemplo. Sé que Gandini lo andaba buscando a Sebastián da Silva para hablar directamente con él. Sebastián da Silva hizo esta conferencia ayer a las 2 menos cuarto de la tarde, y luego de esa reunión, cuando Gandini se enteró de que da Silva había hecho estas declaraciones, sé que intentó tener algún tipo de reunión, pero en ese momento, por lo menos a esa hora de la tarde, se le comunicó que Sebastián da Silva estaba juntando frutillas, había ido a juntar frutillas. Vamos a escuchar lo que decía justamente Sebastián da Silva. Lo que quizás quisiera que estuvieran todos los productores conformes. Esto no es un tema de acuerdos entre políticos, sino que los políticos pasan y los productores quedan vendiendo en un mercado que quizás no tengan 100% de conformidad. Es el típico caso en donde es necesario la opinión y la anuencia de la gente que se levanta temprano a medianoche y empieza a cargar los cajones a las 2 de la mañana. Mucho más quizás que un tema de políticos. Entonces, para nosotros es fundamental que todas las partes estén conformes, y nosotros sabemos de que hay asociaciones muy representativas de productores que tienen algún matiz, y esos matices son los que nosotros tenemos que corregir. Por las reuniones que tuvo, ¿qué necesidades no contempla este acuerdo a que se arribó? ¿Hay alguna necesidad relativa a el tercer miembro de los productores? Que yo creo que eso se puede revertir. Yo he hecho mucho énfasis a los productores que lo importante es el gerente. El gerente es el que lleva día a día la operativa de algo tan marcado como un mercado de frutas y verduras, ¿sí? Y creo que por ahí puede estar una solución, ¿sí? En un consenso para elegir el gerente, que no puede ser un tecnócrata, tiene que ser alguien que reúna toda la unanimidad de opiniones, que le dé garantía a todas las partes, que sea Baquiano que administre un emprendimiento enorme como ese y que lo administre con eficiencia, ahorrando y contemplando todas las partes. ¿Es demasiado político este acuerdo? Es un típico acuerdo político, que repito, yo les pongo un ejemplo. Si mañana hiciéramos algo parecido a la Comisión para la Paz, yo imagino que las madres e hijos de familiares de desaparecidos tendrían que tener su conformidad. Este es algo parecido. O sea, estamos hablando de un mercado de venta de frutas y verduras que necesita necesariamente la unanimidad y la opinión de los que lo conforman, que son los que venden las frutas y las verduras. Yo insisto con que hago el esfuerzo y no puedo llegar a concluir que sea parecido un mercado de frutas y verduras con el tema vinculado a los derechos humanos y madres de familiares detenidos desaparecidos. No logro llegar a esa línea de, por lo menos, decir que es similar, como dice en este caso Sebastián da Silva. La trasladan, la producen y lo hacen todos los días, llueva o truene. ¿Crees que con el doble voto y la presidencia de la intendencia fue quien salió más fortalecida en la discusión? No, a mí eso no me preocupa. Repito, lo que menos me preocupa es quién se lleva los galardones políticos, ¿sí? A mí lo que más me preocupa, y es gran parte de las cosas por las cuales uno está en este Parlamento, es representar a los productores. Y que vemos que no necesariamente el 100% de las organizaciones de productores granjeros están representados o están contentos. En algo que el Uruguay, yo les quiero decir, tiene un enorme futuro, un enorme futuro. Ustedes sabrán que uno, si algo que tengo es es conocimiento del campo. El Uruguay puede tener un enorme futuro en el desarrollo granjero, en el desarrollo de los ejidos de las ciudades capitales. Tenemos todo para hacer la Holanda sudamericana. El UAM es una plataforma excelente, pero reitero, no puede pasar que los políticos nos pongamos de acuerdo entre cuatro paredes y dejemos a los protagonistas, que son los que se desloman levantando la remolacha, la cebolla. ¿Pero es un tema del acuerdo en sí, de disconformidad con lo acordado, o hay un problema de operativa detrás? ¿Es decir, puede perjudicar el funcionamiento de la UAM lo que se acordó? Bueno, siempre y cuando haya un gerente que día a día tenga controlado aspectos de seguridad, aspectos de valor de metraje, aspectos de cómo estacionan los camiones, la operativa la hace el gerente, yo creo que no. Lo que yo digo es que no podemos descartar a los a los productores en este acuerdo. Ellos tienen que estar contentos, tienen que estar conformes. En definitiva, ni Carolina Cose, ni el presidente de la República, ni el encargado de la intendencia van a estar pagando el metro cuadrado todos los días de lo que vale un puesto en el mercado. ¿Esto se planteó en bancada? Mañana lo vamos a plantear. O sea que podría no estar cerrado ese acuerdo, usted va a plantear su discrepancia. Nosotros lo que estamos es recogiendo la opinión de los productores. En esto también el senador Amin Nifuri, nosotros nos hemos reunido muchas veces. Naturalmente el senador Nifuri, como senador de Canelones, entiende perfectamente lo que estamos hablando. Y lo que vamos es a tratar de decir que para nosotros es importante que el 100% de las gremiales, o por lo menos no dejar afuera ninguna de las gremiales más representativas, estén contentas, estén de acuerdo. No puede ser que algo que tiene que ser para el bien de todos tenga gente que no esté conforme. ¿Y es posible conformar a todos? Yo creo que tenemos que hablar, por eso el camino que estamos viendo con sentido común es por la vía del gerente. Por la vía del gerente. Nosotros son organización, son estructuras más políticas. ¿Dónde quedaría el ministro? ¿Dónde quedaría el Ministerio de Ganadería en esta nueva? Si las gremiales tuvieran el gerente, ¿dónde quedaría el Ministerio de Ganadería? No, yo no estoy hablando que las gremiales tengan el gerente. Yo creo que el gerente tiene que ser elegido con consenso. ¿Sí? Que sea alguien que represente a todos. ¿Que eso conste en la ley? No. Cuanto menos ley, mejor. No. El uruguayo está acostumbrado a legislar por cualquier cosa. y llegamos a casos ridículos que después la tenemos que modificar con otras leyes. El más claro ejemplo es la ley del chorizo casero, que ahora la vamos a derogar. O sea, no, nosotros tenemos que derogar con sentido común. Nosotros tenemos que legislar con sentido común, sentido de la realidad, sentido del conocimiento y sentido de la practicidad. Con ley no, dice, ley no, porque no sirve para este tipo de cosas, termina complicando, dice, en este caso Sebastián da Silva, y ejemplifica con la ley de chorizo casero o ley de chorizo artesanal. Y dice, la vamos a derogar. En realidad después hablamos con él y derogarla no es cambiarla, porque la idea no es derogarla. Él propone, reitero, él propone, porque él es el encargado del Partido Nacional del capítulo Ministerio de Ganadería. Veremos si convence, esa es la palabra, si convence al resto del Partido Nacional y si convence a los otros sectores del gobierno multicolor, porque si no, no hay forma de que eso pueda ser cambiado. Reitero, la ley de chorizo artesanal se votó una vez, se cambió en la ley de urgente conciliación y si se cambiara nuevamente se cambiaría por tercera vez. Es verdad que hay productores, que yo ya lo he dicho, han hablado ya varias veces con Ángeles Valparda, que están, diríamos, conflictuados y complicados por esta ley a la hora de presentar sus productos. Reitero, veremos si finalmente esto termina saliendo o no, esa modificación también vinculada a la ley del chorizo artesanal. Hacemos la pausa, volvemos. Como también lo hemos dicho, el MOBUS, el Movimiento Ambientalista, finalmente se presentó ante el juzgado de 15º turno, allí en el Palacio de los Tribunales, a cargo de la jueza Magela Otero. La característica de la audiencia fue sin la posibilidad de ingreso de medios de comunicación, es más, los colegas de TV Ciudad pidieron por lo menos poder ingresar una cámara y se les dijo que no. Nosotros ya sabíamos que eso era difícil de que se lograra porque ya hemos estado allí cuando se hizo una de las actividades vinculadas a la Operación Océano y debido a lo que es el protocolo por el tema del COVID-19 no están dejando entrar a los medios de comunicación aún para tomar nota porque en realidad se te pide que apagues todos los elementos electrónicos que puedas tener a la hora del ingreso a ese tipo de audiencias. Por la característica de la sala, la única sala que podés grabar sí o sí es la que está allá en la calle Rincón. Ahí sí está preparado como para que la prensa a través de una pantalla gigante pueda seguirla en una sala continua. Pero es la única que yo he visto que esté preparada para este tipo de actividad. Igual ahora no se está dejando entrar tampoco por el tema del COVID-19, tampoco allí en ese juzgado. Pero más allá de esto, es más, por ejemplo... hubo allí alguna situación en la cual Bacheta, uno de los integrantes de MOU, fue echado del juzgado porque retrucó alguna cosa que venía diciendo un abogado de la empresa UPM y no puede hablar cuando no es correspondiente hacerlo y por lo tanto la jueza le pidió que se retirara. Fue un rato antes, a las media hora, 40 minutos antes de que terminara esta audiencia que duró desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Allí lo que se definió, pese a la cantidad de horas que pasaron por parte de la jueza Magela Otero, es que se va a tomar un tiempo hasta el día martes a las 14:30 para ver si allí, ellos creen que allí sí va a tomar alguna determinación a favor o en contra del pedido de parar las obras de UPM2, que tiene que ver con no haber presentado los documentos necesarios ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, vinculado justamente a los pedidos que se le habían hecho por parte del Estado. ¿Los documentos los tiene? No, ayer es más, la jueza se los pidió y no los tenían. Ellos dicen que consiguieron una prórroga. Esto se definiría en el mes de diciembre, porque gane quien gane el martes, el perdedor va a apelar. Y nos decían que la apelación seguramente va a tener que ser definida alrededor del 10 de diciembre, antes de la Feria Mayor. Eso le daría tiempo a la empresa en caso de que le fallen en contra para preparar y finalmente tener los documentos. Sí, le daría tiempo, pero no sabemos si eso igual estaría comprendido de alguna manera en parar o no la situación a nivel de la obra. Hoy van, como hemos dicho, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Ferrés, los intendentes de Durazno, de Tacuarembó, todos a ver las obras de UPM allí en el interior del país. Por lo tanto, hay también un apoyo político al propio proyecto y más allá de que los poderes son separados, sabemos que esto también genera cierta situación permeable. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Viñas de la reunión. Porque la jueza decidió que se va a seguir el día martes a las 14:30. Hablando en términos deportivos, como se habla hoy mucho, estaríamos 1-0. La empresa reconoció que no tiene los permisos, tal cual nosotros decíamos. Ha tratado de que la jueza entienda de dividir el proyecto en partes, algo que no es posible porque no es lo que se había mandatado. Así que con plena confianza en que esto el martes llegue a una resolución bien, a una resolución importante, que haga otra vez que nuestro país nos podamos sentirnos orgullosos de la seguridad jurídica y de la forma en que se trabaja en este país, que no es una república bananera ni será una república celulósica. Si sigue el martes, disculpe, ¿cuánto más plazo tiene la jueza para tomar una resolución? Y bueno, a partir de la audiencia ya tendríamos que consultar a abogado, pero realmente estimo que ya muy poco y que el martes seguramente, con todo lo que pasó hoy, que fueron varias horas de declaraciones de las partes, seguramente ya tomará la decisión. Esperemos que la tome. ¿La empresa puede apelar? Sí, la empresa puede apelar. En estos amparos se puede apelar. Los plazos de amparo de apelación son muy cortos. Esto quizás no termine acá, pero nosotros entendemos que la empresa no tiene justificaciones y así lo demostró ahora cuando mostró que no cumplió con las cosas que se le mandataron hace ya un año y medio. Si la jueza determina que se frenen las obras, ¿cómo sigue el proceso? Las obras se frenan, como corresponde, porque no tienen permisos para hacerlas. A partir de ahí, así como podría ser en tu caso o el mío, no tener un permiso de construcción y querer hacer una casa, no tienen los permisos para hacerlas y a partir de ahí ellos tienen que trabajar, lograr lo que tenían que haber hecho ya el año pasado, hace más de un año, en lograr que todos los informes sean entregados y sean autorizados por la DINAMA para poder continuar con las obras. Viña, si pasara al revés, si la jueza fallara en contra de ustedes, ¿también ustedes tienen derecho a apelar? Por supuesto, la apelación es para los dos lados y seguramente apelaremos, pero evidentemente en cómo van las cosas, la empresa está en una encrucijada, no tiene la información que se le solicitó, no ha cumplido con los plazos, piensa que puede hacer cualquier cosa en este país y nosotros estamos seguros de que no lo puede hacer porque los ciudadanos nos vamos a oponer y esperamos que el gobierno nos acompañe en esto. Ya dije lo que va a hacer el gobierno hoy, por lo tanto está lejos de acompañar la postura que recién decía Viña. Hoy van todos, desde el secretario de la presidencia a prosecretario e intendentes, todos a la actividad de UPM2. Y lo siguiente, como lo dice Viñas, ¿qué puede pasar con esto si la jueza declara que hay que parar la obra? Bueno, decía Viñas, lo que tiene que hacer la empresa es presentar la documentación, por lo tanto la empresa lo que va a hacer es buscar la documentación que se le pide, presentarla, la DINAMA la tiene que aceptar, la DINAMA la va a aceptar, sí, la DINAMA la va a aceptar, la DINAMA la va a aceptar, porque es una decisión del gobierno actual y la DINAMA es parte del gobierno actual. Entonces lo que sí se lograría sería una demora, pero no más allá de eso, por lo menos... surge del propio planteo que hace el propio Viñas a la hora de decir qué tendría que hacer la empresa si la justicia determina que queda paralizada la obra. Bueno, buscar y de alguna manera presentar la documentación que hasta ahora no la ha presentado y seguramente la presentará, reitero, en el mes de diciembre, y la DINAMA dirá que en ese mes se le ha presentado la documentación y se levantará en algún momento esa suspensión en caso que, reitero, ese martes se la den. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.